Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura escenificada en México. Los misterios de Onan Pat. Interpretados estelarmente por el primer actor, Miguel Manzano, con Luis de Alba, Genoveva Pérez, Roberto Recendis, Dolores Muñoz Ledo, Eduardo González Pliego y como narrador Isidro Olaz, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán estuvo a punto de conocer el paradero del profesor Mendoza cuando el anciano dueño de la posada del jabalí había descubierto la presencia de Rosco en su hotelucho. Pero cuando Calimán llegaba a ese lugar, ansiando esperar noticias, el anciano aparecía muerto. Rosco se había encargado de silenciarlo para que no delatara su presencia en la población. Después de cometer aquel cobarde crimen, Rosco y su cómplice Pedro se habían refugiado en una casucha en las afueras de la población. Rosco solo estaría ahí el tiempo necesario para adquirir el equipo de buceo que el capitán Scott le había encargado, mismo que sería utilizado en la búsqueda de los tesoros sumergidos de Yeehu Hall. Mientras tanto, Calimán, la joven Mariela y el pequeño Solín, reunidos en la amplia terraza que servía de comedor en el Hotel Tropical, se daban cuenta que sus esfuerzos por encontrar la pista que los llevara al paradero del profesor habían sido inútiles. Bien, creo que todo ha sido inútil. Los días transcurridos sin que podamos obtener información. Nadie ha oído hablar del profesor Mendoza. Por el tiempo transcurrido, lo han olvidado. Y el único hombre que iba a darnos informes es asesinado cobardemente. Calimán, ¿quién crees que haya asesinado al viejo, eh? Oh, sin duda alguien relacionado con la expedición, pero ¿cómo encontrarlo? Tuvo el cuidado de no dejar pistas. Además, no podemos asegurar que el asesinado esté relacionado con el profesor. Bien pudieron matar al anciano para probarlo o por algún otro motivo que ignoramos. Es decir, que debemos darnos por vencidos. No tenemos más que dos alternativas, Mariela. Una, aceptar que su padre ha muerto en algún lugar de la selva y abandonar la búsqueda. Y la otra, lanzarnos hacia las selvas buscando su rastro. ¿Pero cómo ir a Bonampak si no hay medios de comunicación, señor? Sí, es cierto. Solo podríamos ir a bordo de una avioneta, pero no hay una sola en toda la población. Quienes hacen esos viajes a veces tardan meses en presentarse aquí. Y no podemos esperar todo ese tiempo. Tal vez debemos intentarlo por tierra. ¿Cruzar las selvas a pie? Pero recuerda que el comandante de policía te advirtió que es casi imposible. Además, pues no sabríamos qué ruta seguir. No sabemos hacia qué zona se internó el profesor. Es cierto, Calimán. Creo que muy a mi pesar tendremos que abandonar la empresa y resignarme a la idea de que papá ha muerto y su cadáver está sepultado en algún lugar de las tiendas lacañonas. Tal vez sea lo más prudente, Mariela. Aceptar la derrota, convencernos de que su padre está muerto. Un gesto de fastidio y enfado se advertía en el rostro de Calimán. El cigarrillo turco jugaba nerviosamente entre sus dedos. Nunca antes Calimán se había visto en una situación sin salida aparente, pero en ese momento un hombre, mal vestido y con sonrisa servil, se acercó a ellos. Señor, perdone. Señorita, perdone, pero no quisiera molestarlos. Era Pedro, el cómplice de Rosco, que se acercaba a Calimán y sus amigos, mostrando una falsa sonrisa de amistad. Calimán lo miró con cierto enfado. ¿Qué desea, amigo? Oh, señor, quiero venderles algo. Algo de mucho valor. Algo que solo unas personas tan distinguidas como ustedes pueden comprar. ¿Acaso Pedro pensaba delatar a Rosco y por consiguiente revelar que el profesor Mendoza estaba vivo en el lejano campamento junto a las ruinas de Hiku Hall? Calimán sonrió despectivo. Juzgaba a aquel hombre como a uno de tantos inoportunos vendedores que asedian a los turistas. ¿Dice vendernos algo de mucho valor? Comprendo. Una curiosidad. Tal vez una piel de tigre o una cornamenta de venado. No, señor. Es algo de mucho valor que solo ustedes pueden apreciar todo lo que vale. Lo único que nosotros quisiéramos comprobar, nadie lo sabe en esta población. Así que sigue su camino, buen hombre. No, señor. Antes tiene que ver lo que le ofrezco. Lo comprarán. Estoy seguro. Pedro buscó algo que escondía debajo de sus ropas. Calimán lo miraba con enfado. No se imaginaba siquiera que aquel hombre podría darles la clave de su investigación. Pedro, un tanto temeroso, mostró aquello que ofrecía. ¡Oh! Vaya, ¿quién querrá esto, eh? Unos binoculares. Son muy finos, señor. Muy finos. Usted es un caballero y sabe apreciar un objeto tan valioso. Le vende tus binoculares de oportunidad. ¿Dónde lo robaste? ¿Robarlos? No, señor. Pedro es honrado. Pedro no roba nada. Lo juro, señor. Lo juro. Pedro mentía naturalmente. Aquellos binoculares que ofrecía a Calimán los había robado del campamento del profesor Mendoza. Su venta le reportaría algún dinero que utilizaría en comprar alcohol. Calimán hizo a un lado despectivamente los binoculares. No me interesan, amigo. No me interesan. Por favor, señor. Me urge dinero. Deme 50 pesos. ¿De acuerdo? 50 pesos. Valen mucho más. Es que créame que unos binoculares es lo que menos me interesa en el mundo, amigo. Vamos, siga su camino. Señorita, usted cómprelos. Necesita dinero. Mi mujer está enferma. Mire, deme 30 pesos por ellos. Creo que valen como 500, ¿eh? Cómprelos, señorita. No, gracias. Son de mucho aumento. Míralos con calma. Están buenos. Pedro insistía. Mariela de pronto reaccionó intensa. Había descubierto algo en aquellos binoculares. ¿Pero qué es esto? Dos iniciales grabadas en los binoculares. Dos iniciales que se distinguen perfectamente. F. Ramiro Mendoza. Advertía la reacción de Mariela, que miraba interesada los binoculares. Una sonrisa interrogante apareció en el rostro de Calimán. ¿Qué sucede, Mariela? ¿Se interesa en comprar esto? Tal vez. Creo que valdría la pena comprarlos. Observe usted estas iniciales. Mariela le entregó a Calimán los binoculares, señalándole aquellas dos iniciales grabadas claramente. Los azules ojos de Calimán brillaron intensos. R.M. Dos iniciales marcadas claramente. R.M. Las miradas de Calimán y Mariela se cruzaron. En un instante se comprendían. Aquellas iniciales eran las del profesor Ramiro Mendoza. Pedro sonreía esperanzado. No se imaginaba que estaba a punto de ser descubierto. Sabe, amigo, Pensándolo bien, creo que nos interesan estos binoculares. Oh, me alegro, señor. Son muy finos. Deme 50 pesos y son suyos. Le daré 200 a cambio de la información. ¿Información? ¿Qué clase de información, señor? Dígame, ¿dónde consiguió estos binoculares? Me los regaló un turista. Sí, eso es. Un cazador. Me los dejó de recuerdo porque... ¿Cuándo? Pues hace tiempo. Muchos meses. ¿Cómo se llamaba ese cazador? No me acuerdo. Palabra que no me acuerdo. Yo le ayudaré a recordar ese nombre. Ramiro Mendoza. Aquel nombre hizo reaccionar violentamente a Pedro, pero asombrado a Calimán y a Mariela, y retrocedió temeroso. ¿Ramiro Mendoza? No, jamás he oído ese nombre. Lo juro. Los binoculares tienen grabadas dos iniciales. RM. Indican que el dueño se llamó Ramiro Mendoza. Más le vale decir la verdad, amigo. No. Palabra que no conozco ese profesor Ramiro Mendoza. ¿Profesor? O luego entonces sabe que es profesor. No se lo llamó. Yo solo dije su nombre. Pero sí sabes que nos referimos al profesor Mendoza. Más vale que confieses dónde y cómo y cuándo te apoderaste de los binoculares. Déjeme. Pedro quiso escapar, pero las manos recias y musculosas de Calimán lo detuvieron firme. Será mejor que hables. De otra manera, tendremos que llevarte a la comandancia de policía y ahí te obligarán a confesar. Está bien, señor. Le diré toda la verdad. Toda. Bien, habla. ¿Cómo llegaron a tus manos esos binoculares? Los compré en el Cedro. ¿El Cedro? Sí, una población. Un pueblo lacandón muchos kilómetros de adentro de la selva. Sí, eso es. Un lacandón traía esos binoculares. Se los cambié por un cuchillo, palabra. ¿Y ese lacandón cómo los obtuvo? Creo que él iba en una expedición hace tiempo y conoció un hombre que era un tal profesor Mendoza. ¿Qué fue de él? Murió, sí. El profesor Ramiro Mendoza está muerto. El lacandón me lo dijo. Está muerto, palabra. Está muerto. Este hombre miente. ¿Sabe algo más, Calimán? Por supuesto, y tendrá que decírnoslo todo. ¿Calimán? ¿Usted es Calimán? ¿Me conoce? Sí. ¿Oye hablar de usted? No, nunca lo conozco. No sé quién es usted. Palabra. Déjeme en paz. Déjeme en paz. Sí, indudablemente que este hombre sabe muchísimo más de lo que nos ha dicho. Entonces no lo deje escapar. Deténgalo, Calimán. Silencio, serenidad y paciencia. Él debe saber dónde está mi padre. Es lo más probable. Pero si ahora lo capturo, nos pasaríamos días interrogándolo y sus cómplices escaparían. ¿Cómplices? ¿Supones que tiene cómplices? Por supuesto, Salim. Él es demasiado torpe para manejarse solo. Tiene cómplices y dejándolo ahora libre nos puede conducir hasta sus cómplices. Oye, como desesperado. Pronto lo perderemos de vista. Seguiré su rastro. La presa no escapará, Mariela. Solo hay que tener paciencia. Serenidad y paciencia. Mucha paciencia. Mariela se movía nerviosamente. Apoyada en la blanca balaustrada de la terraza, fijaba sus claros ojos en las polvosas calles que se perdían en recovecos y callejones. A su lado, el pequeño Solín trataba de tranquilizarla. No debimos dejar ir solo a Calimán. Con gusto lo hubiera acompañado, pero me ordenó quedarme con usted y debo obedecer. Pero es demasiado peligroso que haya ido solo detrás de este hombre. Si como su padre tiene cómplices, es probable que caiga en una trampa. cuide. Calimán sabe defenderse. Tiene un par de puños duros como el acero. Por lo menos deberíamos dar parte al comandante. Imperdonable error, señorita Mariela. Conozco perfectamente a mi señor y amigo Calimán. Y lo que más me fastidia es recibir una ayuda que él no ha solicitado. Además, ¿qué podríamos decirle? ¿Que Calimán persigue a un sospechoso que sabe el paradero del profesor Mendoza? El comandante no nos haría caso. ¿Entonces, Solís? Entonces, no nos queda más que esperar el regreso de Calimán. Estoy seguro que no perderá el rastro de ese hombre. Se lo hará confesar. Es probable que cuando regrese traiga detenidos a los cómplices y descifremos al fin el misterio que rodea la desaparición del profesor Mendoza. Pero la vida de Calimán está en peligro. Aquí en confianza, le diré una cosa, señorita Mariela. ¿Sí? Calimán está enamorado. ¿De qué ni sabe de quién? ¿De quién? Del peligro. Bruscamente a la casucha. El rostro lívido y sudoroso se advertía la angustia que vivía y el agotamiento de su fuga desde la población hasta aquella apartada casucha que le servía de refugio lo había agotado. La voz seca y cortante de Rosco lo hizo reaccionar. ¿Dónde diablos estabas? Rosco, escucha. Lo he visto. Estaba frente a ese hombre. Bien, habla de una vez. Calimán. Estaba frente a Calimán. ¿Calimán? Sí, sí lo recuerdas. Es el mismo hombre del que nos habló el viejo del hotel. El que anda buscando al profesor Mendoza. Yo lo he visto, ¿entiendes? Anda acompañado de una mujer y un muchacho. Me hicieron preguntas. Por un momento creí que me iban a descubrir. ¿Preguntas? ¿Qué clase de preguntas, idiota? Hasta ese momento Pedro reaccionó temeroso. Se daba cuenta que confesaba su error. Rosco, ¿tú respondes? ¿Dónde fuiste? ¿Por qué caíste en manos de ese hombre llamado Calimán? ¡Habla o te destrozo, Rosco! ¡Habla! No, Rosco, espera. Te digo que hables. Te lo diré todo. Todo. Fui al pueblo. Tenía que conseguir dinero. Y traté de vender unos binoculares que robé en el campamento. No supe lo que hacía, Rosco. Palabra. Dilo todo de una vez. ¿De quién eran esos binoculares que robaste en el campamento? El profesor Mendoza. Los robé antes de venir contigo. Y ahora fui a la población a venderlos. Tú tuviste la culpa, Rosco. Yo tenía sed. Quería beber y no me diste dinero. Pensé que si vendí esos binoculares, tendría dinero para echarme el trago. ¡Sigue! ¡Sigue! ¿Cómo fue que llegaste con ese hombre? Nadie quería comprar los binoculares. Y de pronto, vi a un hombre vestido muy extraño, así como hindú. Estaba acompañado de una mujer y un muchacho. Luego me enteré de que eran Calimán y esa mujer que andaban buscando al profesor. ¿Y qué fue lo que pasó? ¡Termina, idiota! Los binoculares tenían unas malditas iniciales. Las iniciales del profesor Ramiro Mendoza. Me hicieron preguntas. Me acusaron y no sabía qué contestar. ¡Imbécil! ¿Qué fue lo que le dijiste? ¡Habla! Lo diré todo, pero no me mates. ¡No me mates, Rosco! No. Les dije que conocí a ese tal profesor, que jamás había oído hablar de él. Luego, escapé. ¡Mientes! Te aseguro que soltaste la lengua. ¿Qué hablaste de mí? No, Rosco. Palabra. No dije nada más. Eché a correr. ¿Echaste a correr, eh? Después de haberles dado la prueba de que el profesor Mendoza vive. No, Rosco. Yo no les dije nada. ¿Te acuerdas por qué murió el viejo del hotel? ¿Te acuerdas de no? ¡Rosco! Te lo advertí. Es peligroso soltar la lengua. El premio a los que hablan demasiado es la muerte. ¡No, Rosco! ¡No! ¡No! la garganta de aquel hombre. ¡No! ¡No, Rosco! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Eres un idiota! No debí fiarme de ti. Creo que un ruido afuera de la casucha hizo reaccionar a Rosco. ¿Qué fue eso? ¿Alguien te siguió? No, no sé. No sé. ¡Pero suéltame que me ahogas, Rosco! Rosco, preocupado por aquel ruido, dejó en libertad a Pedro y sigilosamente llegó hasta la ventana de la casucha, descubriendo... ¡Idiota! ¡Te han seguido! ¡Te han seguido! Ahí viene un hombre, vestido extrañamente, con un turbante. ¿Quién diablos es? ¡Ese mismo hombre! ¡Calimán! ¡Calimán! ¿Calimán? Vaya... ¿Con qué es el que anda investigando la muerte del profesor? Sí. Sí que es un hombre extraño. Tenías razón. Al decir que viste como hindú. Avanza sigilosamente hacia acá. Es peligroso. Tiene una fuerza endemoniada y sus ojos. Sus ojos cuando te ven parece que se te clavan. Calimán. Calimán. ¿Huyamos, Rosco? ¿Huyamos? No. Al contrario. Puesto que este hombre anda investigando el paradero del profesor, se convierte en un peligro. El capitán Scott nunca me perdonaría que dejara con vida a alguien que sigue nuestra pista. Calimán está cada vez más cerca. ¡Vienes acá! ¡Huyamos, Rosco! No, no te muevas. Sí, lo dejaremos entrar, pero no saldrá vivo. Colócate allí, frente a la puerta. ¿Rosco? ¿Qué vas a hacer? Yo me encargo de Calimán. En cuanto cruce esa puerta, lo mataré. Y tú serás la carnada, Pedro. Silencio. Se acerca. Se acerca Calimán rumbo a la muerte. ¿Morirá Calimán ante el ataque traicionero de Rosco? ¿Qué trampa le espera al cruzar aquella puerta?